el último bloque de La Historia es Nuestra. Desde aquí hasta las 6 de la tarde y lo que vamos a revisar a continuación son sus elegidos, los más escuchados del público aquí en Cooperativa. Miles de mujeres participaron en la manifestación masiva de esta semana en Plaza Italia, una manifestación que se inspiró en las convocatorias que se estaban realizando en Buenos Aires a raíz del crimen de una niña de 16 años. Aquí, en La Historia es Nuestra, hablamos con María José Castillo, de las autoconvocadas, uno de los grupos que estaba convocando a esta manifestación. Los feminicidios, que es un crimen de odio en el fondo de género, porque generalmente cuando se mata una mujer no es como un simple, siempre hay alguna razón en el fondo de fondo que generalmente también se utiliza violencia sexual, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Tienen otras características que lo hacen distinto en el fondo al resto de los homicidios. Son crímenes de odio a las mujeres, están arraigados dentro de una cultura patriarcal, dentro de una cultura machista. Y las mujeres estamos expuestas día a día a múltiples violencias. O sea, estamos hablando del femicidio, la forma más brutal de violencia que existe, es la más extrema. Pero hay un montón de violencias a las que estamos expuestas las mujeres, todos los días, a diario. O sea, y eso vemos que está siendo naturalizado cada vez más. O sea, tenemos sentencias de la Corte que señala que los femicidios son hechos aislados y que no generan terror en la población. Imagina, cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de mujeres a las cuales se les sacan los ojos, mujeres, claro, que son asesinadas con tijeras de podar, mujeres que son atacadas con martillos, o sea, de una brutalidad tremenda, sí. Y como tú decías, el efecto que tienen sobre la sociedad, la justicia los evalúa hoy de manera distinta. María José Castilla, por eso y debido a las distintas formas de violencia, donde tú dices la última es el femicidio, pero uno puede contar desde la serie de cuestiones y actitudes que hacen que las mujeres no salgan tranquilas a las calles, que las niñas más jóvenes no salgan tranquilas a las calles, y por eso hay llamados como no quiero ser valiente, simplemente quiero salir libre por las calles, claro. Y eso es libre de cualquier acoso y de cualquier situación de amenaza como las que se viven solapadas o no en las calles diariamente. En este debate hay quienes, por ejemplo, a propósito del ni una menos, proponían el nadie menos, en el sentido de que uno quiere que ninguna persona sufra violencia, ya sea hombre y mujer. Evidentemente. Claro. Sí. Pero eso es, desde tu punto de vista, negar que existe algo específico que deja a las mujeres en una situación de vulnerabilidad distinta al de que tiene la población en general, digamos. Claro. O sea, evidentemente ninguna persona debería ser agredida, pero el tema es visualizar que acá las mujeres somos agredidas de forma distinta, constante, y es algo que ha sido naturalizado por nuestras sociedades. O sea, el chiste machista, ahora por ejemplo andaba dando vuelta a propósito de la campaña Ni Una Menos, una campaña que hicieron los hombres como que ninguno más y que no hicieran tareas domésticas, por ejemplo, los hombres, el chiste machista, todo ese tipo de cosas también son violencia. Todo así, todo termina transformándose en violencia, que a las mujeres que somos feministas o que luchamos por nuestros derechos en las calles nos digan que somos feminazis, por ejemplo, cuando en ningún caso nosotros andamos exterminando hombres, ni golpeándolos, ni matándolos. ¿Cuán ofensivo te parece el término feminazi? A mí la verdad es que me da un poco de risa, a mí no me genera mayor indignidad, porque lo encuentro más bien, o sea, lo encuentro ridículo. O sea, que me digan, o sea, que me comparen con Hitler, por ejemplo. O sea, yo no voy queriendo matar a nadie por la gente. Yo lo único que quiero es mi libertad y la libertad de las otras mujeres. Ahí estaba la entrevista que teníamos con María José Castillo, abogada feminista. Robotech llegó a Netflix. Esta fue una de las historias más escuchadas en el área del cine que conversamos con Daniel Villalobos. La serie, que se armó a partir de tres animaciones japonesas distintas, se emitió en Chile a mediados de los 80, pero con muchos cortes, denuncian hoy los auditores que todavía tienen memoria. Así que cuando llegue aquí a Netflix lo hará en inglés, que era el idioma original que se dobló la serie, pero en una versión completa. Ya llegó. Quiero decir que lo que llegó, llegó completo. Por lo tanto, va a durar mucho. Daniel Villalobos lo comentó en sus más escuchados de la semana. Durante su incontrolable caída desde el espacio, la pesada fortaleza espacial produjo ondas de choque de increíble magnitud. bastante ruidosa. ¿Cuál es la historia? Es la destrucción. Es la destrucción, ya. ¿Cómo se logra entender en la cronología de lo que ocurría en Robotech? Ya, lo que pasa en el origen del drama en la saga Robotech, que no olvidemos que está costurada a partir de tres sagas. No digamos nunca que te pegoteo muchas cosas. Claro. Ya. El drama parte cuando una gigantesca nave alienígena cae en la Tierra. Esa nave es el SDF-1. Y a partir de la llegada del SDF-1 a la Tierra, como que cambia el mundo, se ve sacudido por una serie de conflictos internacionales, que es como no estamos solos en el universo, para qué va a servir esta nave, qué vamos a hacer con ella. Al final la terminan convirtiendo, la reacondicionan como una nave de combate, como un portaaviones galáctico en el fondo, porque estudiando la nave, los militares terrícolas se dan cuenta que en el fondo hay la nave es producto de una civilización guerrera. Entonces, cuando la serie parte, nosotros conocemos a través de nuestro héroe, que es un joven piloto que se llama Rick Hunter, vemos el inicio de la primera ofensiva de los alienígenas contra la Tierra, que están buscando una cosa que se llama la protocultura. Y hay toda una saga que se desarrolla en el espacio, donde el SDF-1 se convierte en el fondo como una especie de arca de Noé, donde van un montón de civiles y crean una pequeña ciudad adentro y no sé, hay canales de televisión, hay debates políticos, creo, hay una elección en algún momento, hay un concurso de belleza que es donde gana Lini May. Y eso después se extiende en la segunda generación, un enfrentamiento entre la Tierra y unos alienígenas villanos que se llaman los maestros de la robotecnia. Ahora, ¿te sabes bien la historia para no enredar que era? Y además, es que no se me olvidó nunca cuando de chico. Ahora, y la tercera generación es la pelea con los Inbits, que es cuando ya la Tierra está completamente tomada por los alienígenas y los pocos terrestres que quedan resisten, digamos, son guerrilleros. Mencionaste a Lee May. Lee May, sí, pero que es una niña que tiene, que en el fondo... Como que era un personajazo. Es que eso tiene que ver con una parte muy extraña que yo creo que a la larga era lo que uno más le llamaba la atención de Robotech. Y es que yo creo que Robotech, para mucha gente, para muchos chilenos que vimos esa serie en ese verano de 1986, justo antes de que empezara la teleserie Secretos de Familia... Veo que lo tuyo era la televisión. había un canal. Ok. Bueno, entonces lo que pasaba en ese... Para nosotros fue como la primera vez que uno veía una narrativa cuyo centro dramático era un triángulo amoroso. Ah, eso quería ir. Este joven Rick Hunter, en el fondo su corazón estaba dividido entre Lini May, que era caprichosa, que era glamorosa, que tenía un pelo largo. Sí, pero largo, pero tenía pelo largo, absurdamente largo. Que había ganado como el Miss Universo del SDF-1, que es un personaje muy bizarro porque ella se hace famosa dentro de la nave. Entonces, ella era como Cecilia Boloco en el espacio. Lo que pasa es que tú dijiste que la nave había formado un universo cerrado y clausurado, claro, que un setting básico para todo tipo de narración dramática. Pero la nave, esto está pasando como a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, y cuando Lee May llega a la Tierra, ella es una desconocida. Ella era una estrella en el SDF-1. Y ¿ya? Afuera no es nadie. Y Rick Hunter, ¿cómo era se como reality, me acabo de dar cuenta. No, claro, la nave completa. Ahora él tenía su corazón, la mitad de su corazón estaba con esta niña que era como un poco como el cliché de la niña artista, como claro, joven. Y era como zarosa y brillante. Y la otra mitad del corazón de Rick Hunter pertenecía a Lisa Hayes. Que Lisa Hayes era la comandante, ¿no? Ella estaba acá. Ella era la primera oficial del puente de mando del SDF-1 y era Hillary Clinton, en el fondo. O sea, Michelle Obama. Era como... Es que, ¿sabes qué? Yo creo sí, que ella por lo estaba menos, a cargo. Era más joven que Michelle sí, Obama. Y para los que veíamos como mucho mono animado en esos años, Lisa Hayes fue como el primer personaje femenino que no era, en el fondo, un hombre disfrazado, como podría ser Chitara, por ejemplo, de los Thundercats. Lo choro de Lisa Hayes es que era un personaje fuerte que había desarrollado una atracción hacia Rick Hunter, que al mismo tiempo tenía una carrera, era un personaje tridimensional, era el mejor personaje de toda la saga, básicamente. Esta semana también fue el recuerdo para los tangueros de Valparaíso, un movimiento musical importante que comenzó en los años 40 en Chile y que vio partir este octubre a una de sus voces, Manuel Fuente Alba, que era parte del elenco estable del bar Cinsano del Puerto. Este es Manuel Fuente Alba cantando Cambalache. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, zorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. A esa llamada generación de oro pertenecía Fuente Alba, una generación que aparece retratada en el libro Tango Viajero, Orquestas Típicas en Valparaíso, de Aileen Karma y Cristian Molina. Ahí se cuenta que todos los músicos de su tiempo tenían también otros trabajos. En las orquestas había artesanos, comerciantes, funcionarios públicos. Manuel Fuente Alba era tornero de la Armada y trabajó allí por casi 30 años. Pero al mismo tiempo que tanguero, oficio que comenzó en 1948, y en la orquesta de Carlos Salinas en el Cabaret Royal. Al poco tiempo, Manuel Fuente Alba fue contratado como cantante del Hotel Miramar, actuó en el Casino de Viña del Mar, en la Confitería Torres de Santiago y finalmente en el Bar Cinzano de Valparaíso. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale que va, dale nomás, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que labura. Pocos registros dejó Fuente Alba porque esta generación en general se mantuvo alejada de los estudios de grabación. Solo oyó un disco en 1972 que registró el sello de Cap, llamado Tangos en el Puerto, y que es uno de los pocos testimonios de ese tiempo. Manuel Fuente Alba no participó de ese disco, pero sí lo hizo en 2002, cuando acudió al estudio por iniciativa de Roberto Titae Lindul, el bajista de Los Tres. En un proyecto Fondart, Titae trajo a los músicos del Cinzano hasta un estudio en Ñuñoa, en Santiago, y registró durante 3 días 19 canciones con los músicos del Cinzano. La cantante Carmen Corena, el pianista Humberto Pollito González, Benjamín Campos en la guitarra y Luis Barrera en acordeón estuvieron allí. Y Manuel Fuente Alba, que aquí canta en ese disco justamente Sur, de Homero Manzi. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana todo muerto, ya lo sé. Publicado en el año 2003, el álbum se llamó Una noche en el Cinzano y tuvo una segunda versión en 2007. Ambos discos permitieron que estos músicos dejaran finalmente grabados sus voces y sus instrumentos, y luego les permitió una renovada actividad en distintas partes del país. Otro de los más escuchados en la historia es Nuestra, tengo que ver con el duelo por la muerte del dramaturgo Juan Radrigán, a quien recordamos junto a Andrés Karlowski. Con la nueva ley que salió, están regalados estas cabras. ¿Qué ley? La nueva ley que salió ahora, de que los crianceros están todos vendiendo los animales a precio bajo. ¿De qué está hablando, justo? Que el gobierno dice que estos animales se comen el pasto y que los van a mandar a matar con los carabineros. ¿Y si vendemos los animales mejor? ¿Y los vamos para Copiapó? No me quiero ir. Me quiero quedar aquí. Ahí está, ahí va a partir esta tragedia, que es la de las brutas, y que aquí está en el cine con las hermanas Quispe. Claro, y esta es una obra que de nuevo, a partir de este caso real, de estas tres hermanas que se suicidan en conjunto, Juan explora lo que uno podría llamar como la condición humana, en esta imposibilidad de imaginar otra vida. Y cuando uno vuelve a ver la obra alcanza momentos de lo que uno podría llamar así como se usa cotidianamente, el surrealismo, en la descripción que se hace de la radio, en cómo imaginan la vida en la ciudad, pero eso está arraigado, porque el problema es la imposibilidad de dejar la tierra, así como en Hechos Consumados, el problema de moverse, el problema de tener que moverse. ¿Qué hace uno cuando no hay de otra, cuando hay que separarse de todo lo que uno conoce? Y entonces es una obra que de nuevo es muy espantosa, es muy divertida y es completamente chilena y es increíblemente popular y combate todos esos prejuicios que uno a veces se topa. A mí me ha pasado conversando de repente con ejecutivos de televisión o de otra parte que dicen, no, que la gente quiere cosas livianas, comedia. Estas obras son increíblemente populares, llevan multitudes en el telón y en otros lugares y giraron por el mundo por esa ferocidad, no contra esa ferocidad. No buscando un acercamiento más liviano, estaba pensando cuando tú hablas de un elemento surrealista, y claro, cuando uno ve los informes de la muerte de las hermanas Quispe, que ellas se suicidan, pero además cuelgan a los perros. Sí. Como si no imaginaran una vida ni para ella ni para los animalitos tampoco. Claro. Y matan a las cabras. Y matan a las cabras. Que ellas están cuidando, porque tú dices, va a cambiar su vida, y ellas no saben, no pueden aceptar. No pueden vivir de otra manera. Finalmente podemos escuchar al propio Juan Radrigán en una entrevista aquí en Radio Cooperativa en agosto del 2015, cuando estaba presentando su obra Informe para Nadie, que es una obra respecto a tres personas después del fin del mundo, digamos, y que tienen que decidir si empiezan de nuevo o no. Y esto es lo que decía Juan Radrigán en ese momento, entrevistado por Cecilia Robaretti. La temática también de Juan Radrigán tiene a veces obras como muy realistas y a veces obras muy voladas. ¿Eh? Es la edad. ¿Es la edad? ¿Cada día está más volado o más realista? No, más reflexivo, más hacia adentro. ¿Por qué? ¿Ah? Porque ahí está la verdadera sabiduría, adentro. No, ahí está la cercanía de la muerte. Entonces empiezas a pensar en otras cosas. ¿En qué está pensando? En lo que no hicimos. Por ejemplo. En lo que no, cuando quisimos ir al sur y fuimos al norte, por cobardía o por desidia o por esas cosas. Esos son los cadáveres, lo que no hicimos. Usted dice no hicimos, habla en plural. Yo, pues. La gente, claro. Soy muy solidario con los demás. Pero usted diría, no lo que hicimos, no hice. Lo que no hice, claro. O lo que no hicimos. En este caso, el que piensa, porque reflexiona y fuma y dice, ¿por qué no hice esto? ¿Qué otra y cosa ya no hay caso. ¿Y qué cosas no hizo Juan Radrigán? No hice hartas cosas que no puedo decir. Que quise hacer, debía hacer. Ya. ¿Y como sociedad qué cosas no hicimos? ¿No? Como sociedad. Es que no hemos hecho nada muy bueno. Sí, no veo que... No, ahí hay harto que arrepentirse, habría que matarse de nuevo. Sí, porque no hemos hecho nada bueno. Ahí estaba la voz de Juan Radrigán. Y también de los más escuchados esta semana, contamos la historia de Un café para Platón, un tema que hablaba de un estudiante que no llega a clases en un día de octubre. Con 22 años y vestido de blanco, Ubirgo cantó la historia de su estudiante. En pocas señas, el músico daba vida a un joven de poco dinero, de grandes ideas, siempre atento a conseguir que alguien le comprara un café. Un joven entrañable que había dejado de estudiar. Dime, amigo, ¿en qué lugar del mundo te hallas? Tomando café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz. En aquella única versión del Festival de la Primavera, le siguió un imponente éxito radial. Pero pasó solo un mes antes de que dos funcionarios de gobierno llegaran a la casa de Ubirgo. Se presentaron como integrantes de la Secretaría Nacional de la Juventud y le advirtieron al músico que el jefe de la DINA, la policía secreta de Pinochet, había ordenado investigarlo. Cuatro días después, el músico tuvo otra visita, según el texto escrito en el libro Canción Valiente de la periodista Marisol García. Esta vez, sujetos de otra organización policial, la Dipolcar, interrogaron al músico en su habitación. Lo acusaron de estar vinculado a las organizaciones estudiantiles de oposición. Finalmente se fueron, dejando una advertencia a la madre del cantante. Le dijeron que su hijo era un buen chiquillo, pero que tenía que portarse bien. Un día de octubre a clases no llegó. Un día de octubre un café que se enfrió. Hoy nadie pide un café para Platón, porque él se marchó. Aunque enervó al régimen, la historia de Un café para Platón era más bien ambigua, y el propio Ubirgo aseguraba que no se refería a nadie en particular. Pasarían décadas hasta que la investigación del libro Canción Valiente terminaría con las dudas, y el propio Ubirgo contara allí que el estudiante del tema era Carlos Giró, quien había sido exiliado. Ubirgo embargo, no se convirtió en un cantante político. En los espinosos años de fines de los 70, el músico se volvió en cambio un ídolo pop, especialmente tras ganar el Festival de Viña de 1978 con un tema cargado de nostalgia llamado El tiempo en las pastillas. Caminando siempre sobre una fina cornisa política, Ubierba aparecía en radio y televisión, aunque una vez rechazó una invitación del propio Pinochet, y cuando grabó un tema de Víctor Jara y otro del cubano Silvio Rodríguez, su disco apenas circuló en el país. Muy luego, a principios de los 80, Ubierba se fue a España a vivir. El tema de Platón, en cambio, se quedó en la memoria del país. Y varios años después, el 2012, el propio Ubierba la grabó junto al grupo Inti Illimani para un disco llamado La Máquina del Tiempo. Dime, amigo, ¿en qué lugar del mundo te hallarás? Tomando un café junto a Platón. Yo sé bien que tú estarás hablando de la paz. Platón todavía es parte del repertorio de Fernando Ubierba. En su letra esquiva, nada evitó que la historia de su universitario se convirtiera en un retrato sutil, pero poderoso, de la difícil vida estudiantil de esos años. La historia del estudiante que no llegó, un día de octubre como hoy. Y ahí están, son más escuchados en La Historia es Nuestra. Y como siempre, por supuesto, muchísimas gracias por participar, por los comentarios, por ocupar el hashtag y así poder ver cuando sus temas son interesantes, por las propuestas que nos llegan. A todos, como siempre, muchísimas gracias por escuchar.